quisiera alcanzarte una estrella y tener el perfume de una flor, volar como una gaviota, vestirme con el brillo del sol. Es algo que se me hace imposible, es algo que solo tú puedes hacer, pero al buscarte con denuedo, con tus ojos yo no puedo. Con tu poder y mi fe, yo puedo ver el mar dividirse, mirar murallas caer. Yo puedo ver y alcanzar mil victorias, en ti lo puedo hacer. Ser manjar de tu boca, ser delicia que prefieres, Señor. Quisiera convertirte en adicto de verme agradándote, Dios. Es algo que no es imposible. Solo yo puedo hacer, Señor, te buscaré con denuedo para que en mí tú puedas ver que en el poder de la fe yo puedo ver el mar dividirse, mirar murallas caer. Yo puedo ver y alcanzar mis victorias, en ti lo puedo hacer. El mar dividirse.